hay en esas cartas, bueno, hay cuatro que para cada proyecto señalan lo siguiente, que según los mapas que han podido ellos ver del INRENA y del CONAM, ¿no? O sea, CONAM. En realidad es un estudio que se ha hecho sobre eso. Sí, dos mapas, que dos mapas de fuentes, entiendo que son confiables, claro. INRENA, que son fuentes oficiales. Sí. Según esos mapas, el área donde se estarían ubicando los proyectos sería área de algunos casos, claro, casos de bosque primario y otros. Pero ustedes nos dicen que eso no es verdad, bueno, no. No, lo que te decimos es que el Ministerio de Agricultura no puede autorizar la operación en una zona que es bosque primario. Si el CONAM, que tiene una parte de dependencia del Ministerio de Agricultura, y lo que era el INRENA, porque ya no existe el INRENA, también tiene una es una institución que depende del Ministerio de Agricultura, ellos identifican claramente que ese es un bosque primario, no lo van a permitir tocar ninguna área, o sea, ni una hectárea. O sea, eso como una premisa. Pasan dos cosas, ¿no? La primera premisa es que nosotros no vamos a estas áreas. O sea, la primera. Y la segunda es lo que dice Víctor, o sea, nadie nos da el permiso para hacer una cosa así. Claro. Tanto es que cuando se ha hecho el trabajo de Manití y Santa Cecilia, al costado de Manití y Santa Cecilia, pero así al costadito, y así, está en la zona de producción, del bosque de producción permanente. Así, para acá. Y estos son dos lotes que están uno al lado del otro. Y más allá está otro. Yo no voy a entrar ahí. ¿Quieren mirarlo? Que vayan y lo vean. O sea, no vamos a hacer trabajo. No voy a entrar en esa zona. Pero ahí están. Ya, bien. Claro. O sea, yo no voy a entrar a esas zonas. Eso es algo que debería enseñarlo. O sea, en realidad, uno, no vamos a entrar. Si es un bosque de producción permanente y primario, no vamos a entrar. Y aún cuando eventualmente no nos hemos dado cuenta ya, se nos ha escapado, hemos sido ciegos al tema, el Ministerio de Agricultura no nos va a dar permiso. El INRENA y el CONAM, todas las instituciones públicas, no te van a dar permiso para tocar un árbol. Una hectárea, ni una hectárea. Entonces no te pueden dar autorización.